pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes, buen mediodía. Buenos días, buenas tardes. Estoy dudando si es la mañana o la tarde. Estamos a mitad depende de si haya almorzado o no, Junio. Las 13:13, no, no claro. No comí, todavía entonces no, es buen día. Vengo de la calle, por eso, sí. Buenos días, entonces, está bien. Bueno, miren, yo quería hoy retomar un tema muy recurrente. No me van a dar el premio a la originalidad, pero sí es un tema de enorme trascendencia y que no termina el gobierno nacional de resolverlo, que es el tema precios y salarios, que es el tema inflación, ¿no? Porque yo insisto mucho en este tema porque, bueno, hay mucha gente que le puede interesar la renuncia a la jefatura del bloque de Máximo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es de toda lógica que así sea. Sin embargo, el aumento de los precios, más que nada de la canasta, le interesan al 80%, 90% de la población, porque está ligado a su vida concreta cotidiana, y los sectores populares tienen que comer todos los días, si no le alcanza, las madres tienen que comprarle los zapatos y los útiles a los niños, los remedios, y entonces no deja de ser un problema crítico en un país con 19 millones y medio de pobres, ¿no? Entonces, francamente, el gobierno ha hecho todo tipo de intentos, diversos intentos, y el resultado aquí todavía no aparece, porque la inflación fue alta el año pasado y sigue siendo alta, ahora anuncian para enero, ¿es así? Entonces, francamente creo que este tema de consensuar y de actuar sobre las expectativas puede ser que sea un mecanismo, pero lo cierto es que no ha dado los resultados necesarios. Lo cierto es que la verdura, la fruta, la carne el mes pasado tuvo un aumento del 15% y se le dice que en enero va a tener otro aumento muy grande. Creo que estamos ante ya un dilema muy grande. Yo reconozco que en los últimos años, no solo los de Macri, antes también, hay una concentración de los fabricantes y de la oferta en tan pocas manos que son sectores muy poderosos y se resisten a perder rentabilidad. Es más, a pesar de la pandemia, siempre quieren potenciar su rentabilidad. Ayer el presidente de la Nación hacía mención, fíjense, decía el presidente, en la leche hay prácticamente una sola empresa que monopoliza el mercado y algunas otras mucho más chicas. Entonces yo francamente creo que si al árbol se lo conoce por sus frutos, uno tiene que ver quiénes se benefician con la remarcación de precios y quiénes pueden hacer la remarcación de precios, porque el almacenero, el verdulero de la esquina no son. Por lo tanto, son los grandes formadores de precios. Y concluyo volviendo a reiterar que creo que la intervención del Estado es lo único que puede proteger a los consumidores, que son los ciudadanos y las ciudadanas, y que tiene que ser mucho más severa, más drástica y más sancionatoria, porque si no, seguimos en este punto tan crítico, en una situación sin buenas soluciones. Es verdad, estaba pensando mientras escuchaba tu comentario que también es bueno que los hombres que tienen responsabilidad de Estado no sean comentaristas de la situación, sino que hagan lo necesario, lo que esté a su alcance, para resolver la situación, ¿no? Porque nos encontramos en muchos casos con políticos y dirigentes que, estando con responsabilidades y encargo, operan como panelistas, comentando aquello que ocurre y dando su impresión sobre aquello que ocurre, en lugar de, y creo que ha habido muchas iniciativas al respecto, de achicar las posibilidades de que se le escape de la mano al propio poder político nada más y nada menos que el control de precio en una sociedad que, como la Argentina, sufre una inflación larvada o no, que cada vez es más preocupante para las mayorías e incide, por otra parte, muchísimo en el modo en que la gente vota, ¿no? Así es, creo que esto último que decís, incluso lo que está en juego es el futuro del proyecto político con esto. Yo creo que mucho más que otras cosas que concitan más atención política, pero esto creo que es lo determinante, y un poco en la línea que vos decís. Yo creo que lo que inició Feletti con el congelamiento, que parecía una medida, no sé, bolchevique, y no lo era tal, ni mucho menos, porque se hace en medio mundo, bueno, fue útil, parecía que iba a ser una gran resistencia, y sin embargo se logró, pero no alcanza, yo creo que por ahí va la línea, pero resulta imprescindible, más allá de la complejidad que tiene, de la inflación internacional que yo reconozco que existe, del poder político de los que tienen la concentración de precios, yo no lo quiero simplificar, pero lo cierto es que el poncho no aparece y nosotros tenemos el 50% de niñas y niñas en situación de pobreza. Entonces no hay ninguna deuda más importante que esa, y en gran parte hace falta que controlemos los precios para que los salarios puedan entonces, y los ingresos de jubilación y otro tipo de ingresos que ofrece el Estado, puedan rendir más. Igual tengo que reconocer que hasta noviembre los salarios en la Argentina en el 2021 mejoraron encima de una inflación alta, ¿no? Pero bueno, el panorama sigue siendo muy difícil, por eso creo que es un gran tema, espinoso, pero vale la pena que lo pongamos sobre la mesa. Es verdad, es espinoso, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa como experiencia, además de comprador en supermercados, de usuario de distintas líneas de venta al consumidor. Uno lo que ve es que a veces los precios cuidados del gobierno son expuestos en algunos locales de algunas marcas de supermercados, de algunos de los grandes supermercadistas, como el material de descarte, es decir, el tomate bueno vale 400 pesos y el del gobierno vale 150 y es incomible, y así con un montón de otros productos, de tal manera que parece haber de parte de los dueños de los supermercados una política de desaliento de los precios cuidados del gobierno que, lejos de vigilar, el gobierno contempla pasivamente, cuando en realidad tendría cómo operar al respecto. No queda otra que una política sancionatoria mucho más severa, creo yo, por supuesto apoyado en las leyes, Carlos, pero todas esas gambetas, esas maniobras que devienen de un espíritu, yo diría, excesivamente codicioso para engañar al consumidor, para engañar a la gente, francamente creo que no es solo los supermercados, los propios fabricantes, es toda una cadena de núcleos poderosos que siguen burlándose de la sociedad e incluso del gobierno. Así que, en fin, creo que es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Burlándose de la sociedad e incluso del gobierno, ¿no? Es una buena definición de la conducta que llevan adelante algunos de los hacedores de precios en la Argentina, algunas de las empresas privatizadas de servicios, algunos de los bancos más poderosos, no todos los bancos, por suerte, y de verdad, para mejorar la democracia e incluso para mejorar la vida de cada uno de los argentinos, es imprescindible que esto se conceptualice de tal manera que, además de describirse, alguien haga algo porque las cosas cambien. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos, un abrazo y hasta pronto. En su retorno al programa después de las vacaciones, Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.